Hola, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí en directo hablando con ustedes desde Facebook en vivo. Les agradezco su atención, como siempre, a quienes están hoy en la plataforma de Facebook. Estamos en vivo y también a quienes desde hace semanas ya vamos a llegar a los 100 periscopeos astillados. Y en esta ocasión también saludo a quienes están desde Periscope en estas videocharlas astilladas. Este es un día en el cual hay una noticia interesante de tipo internacional. Han denunciado a Donald Trump con la develación de un video grabado varios años atrás, pero que lo muestra Donald Trump en su jugo, tal como lo sabemos que es aquel déspota empresario del aprendiz, el hombre que ha volcado toda su oratoria en contra de los indocumentados, de los migrantes, de los mexicanos, también hablando mal de las mujeres, expresando su presunta supremacía como hombre famoso a quien las mujeres le permiten cualquier tipo de cosas, y hablando de sus fallidas conquistas sexuales con una mujer que se resistió, una mujer casada finalmente, en fin. Mostrándolo como un hombre con comentarios despectivos hacia las mujeres, lo cual desde luego pues es una revelación muy significativa en estos momentos electorales en los cuales los números siguen mostrando pues cifras muy poco muy poco definitivas entre los dos contendientes. Pareciera que la moneda está en el aire, que están por definirse las cosas, y en ese sentido la revelación de audios como este, un audio muy peculiar porque procede del interior de un vehículo, de un camión, en el cual se va trasladando Donald Trump con un presentador de televisión. Se supone que eso es grabado pues por alguno de los asistentes a ese trayecto interior. Y luego ya se ve cuando bajan y son recibidos por una persona del sexo femenino. Bueno, pero pareciera que Donald Trump, como él mismo lo ha dicho por ahí, estuviese blindado contra todo tipo de comentarios negativos o de hechos que en otras circunstancias pudieran significarle la reducción de su franja electoral. Hay un segmento de estadounidenses que, más allá de los errores que cometa este peculiar personaje, le perdonan y le aplauden todo y mantienen una fidelidad electoral, porque en el fondo encarna muchos de los más primitivos sentimientos de un segmento social que siente que Estados Unidos está perdiendo su supremacía, sus definiciones, sus valores, y que se encamina hacia la pérdida de ellos por muchas debilidades, entre ellas las de permitir la presencia de migrantes, de indocumentados, de seres extraños que hacen que la valía y la histórica hegemonía estadounidense se vea afectada. Como ustedes saben, la administración mexicana, fallida en tantas cosas, la de Peña Nieto, pues también lo es en el trazado de una línea política que realmente ayude a enfrentar las cosas en Estados Unidos. Con mucha alegría declarativa, como suele suceder en los gobiernos, en este gobierno federal, pues se ha dicho que hay ya un plan para blindar a México ante un eventual triunfo de Trump. Eso es relativamente imposible porque Trump significaría pues una tromba, un huracán contra México, y la verdad es que la administración mexicana está en uno de sus peores momentos, en una de sus peores circunstancias. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso este de Josefina Vázquez Mota, esta mujer de una eterna sonrisa tatuada, siempre buscando ser el prototipo de la política nice, de la política siempre con muy buenos propósitos, con buenas intenciones, siempre destilando esa propuesta positiva y amable hacia la política, aunque en realidad ha sido un personaje que se ha prestado para diferentes maniobras políticas y electorales, entre otras la de haber sido la candidata a la presidencia de la República en 2012, en haber sido maltratada por Vicente Fox Quesada, por el propio Felipe Calderón, por el equipo de Margarita Calderón, quienes le negaron todo tipo de apoyo, y según ahora parece quedar cada vez más claro, en una especie de acuerdo político para cederle el paso a Peña Nieto a cambio de impunidad y protección para el calderonismo y el eventual permiso o apoyo para un intento de retorno de la familia Calderón Zavala a Los Pinos en 2018. Bueno, pues Josefina Vázquez Motas recibió 900 millones de pesos del gobierno de Peña Nieto entre 2015 y 2016 a título de dos organizaciones en Estados Unidos cuya marca es Juntos Podemos y cuya presidenta honoraria es Josefina Vázquez Mota, a la cual se le pagan viajes, viáticos y promoción a nombre de esa firma Juntos Podemos, que recorre Estados Unidos entregando dinero, dando donativos, haciendo promociones absolutamente discrecionales con dinero público, pero para una clientela electoral panista o específicamente josefinista. ¿Qué pasó en todo esto? No se sabe, pero huele a traición del propio gobierno federal hacia su aliada Josefina Vázquez Mota, ya que de pronto se conocieron los documentos que muestran pues ese escandaloso traspaso de dinero público del gobierno priista de Peña Nieto a la anterior adversaria electoral, Josefina Vázquez Mota, que ahora tiene esta fundación de la que estamos hablando, o esta organización bajo el paraguas publicitario de Juntos Podemos. Eso nos muestra pues la doble moral, nos muestra los arreglos palaciegos para darle viabilidad a este proyecto de lo que se ha llamado en términos muy generales, que yo no comparto tanto eso del PRIAN, como si hubiera una especie de señalamiento específico solamente para un par de partidos, cuando en realidad es el sistema del cual forman parte todos los partidos y están participando allí. Pero esto nos muestra que el gobierno de Peña Nieto prefirió quitarle el dinero a sus consulados, a sus representaciones diplomáticas formales, para entregarlos a una fundación presidida por una panista que utilizó ese dinero de la manera que consideró más adecuada para ir repartiendo dinero como Santa Claus binacional con los paisanos estadounidenses. Muy bonito todo lo que se veía, porque de pronto Josefina Vázquez Mota aparecía como una promotora de proyectos, impulsora de ayudas, todo muy bien. Bueno, pero era con dinero, sobre todo con dinero del propio gobierno federal. Eso nos muestra, insisto, la poca viabilidad, el proyecto menor desfondado del gobierno mexicano para enfrentar los problemas en Estados Unidos. Comento algunas de las cosas que por aquí me señalan. Agner Martínez Montes dice: saludos desde Pijijiapan, Chiapas, así son los panistas. José Sol Silva dice: todavía creemos que PRI y PAN son diferentes, toda la clase política es la misma cochinada. Y por acá en Periscope me dicen del aumento en feminicidios: Marcela Lagarde comentó hace un mes que se daría alerta de género nacional. Vivo en Estados Unidos y no me han dado nada, dice J. Carlos 1010 desde Tultitlán, saluda Pior. Julio habla de Javier Corral. Bueno, pues Javier Corral ofrece una expectativa muy ambivalente. Por un lado, ha sido un hombre que ha luchado, que ha hecho coincidir posiciones de la derecha panista con una izquierda progresista. Bien, se había cortado en Facebook y lo volví a restablecer. Sin embargo, Javier Corral, pues creo que está, pues evidentemente es un panista, evidentemente va a seguir jugando en la política interior panista, parece estarse decantando hacia apoyar la candidatura de Margarita Zavala Gómez del Campo, lo cual pues no deja de ser una paradoja histórica, porque Corral fue un adversario perseguido y atacado por el grupo de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Pero bueno, ustedes saben que en los arreglos políticos a veces se olvidan las cosas, se llegan a nuevas negociaciones y planteamientos. Yo espero que Corral sea un buen gobernador, sobre todo que actúe con honestidad, pero desde luego pues sus posiciones políticas son las del propio PAN, así sea el segmento más izquierdista dentro del PAN, pero no dejan de haber posiciones conservadoras en muchos temas. Me preguntan, ¿estarás el 21 de agosto en el Ángel de la Independencia? Pues Luego, las convocatorias que se hacen, a mí me gustaría saber exactamente cómo se plantean y cómo se organizan, porque a veces surgen estas iniciativas, pero si no están bien consensadas, si no están bien amarradas, si no provienen de un acuerdo real político, pues solamente son expresiones que de desahogo, pero sin mayor trascendencia, sin mayor consecuencia política. En Facebook en vivo me envía saludos desde Brownfels, Texas, me los envía Schaffer Gómez, Juan Salas envía saludos desde Colima, Luis Enríquez del Estado de México, Esther Jiménez desde Tlalnepantla. Estaría genial que estuviera en fil del Zócalo. Bueno, pues no creo que alcance a estar. Saludos desde Coyoacán, envía Rick, bueno, un montón de números. Saludos, ¿cómo vio al secretario de Educación diciéndole a Laida Sansores que era demagogo? Pues muy bien, Laida Sansores suele tener intervenciones oratorias muy estridentes, muy ruidosas, muy confrontacionales, que son de agradecer porque finalmente refleja parte de lo que muchos mexicanos sentimos. Julio, ¿tu programa en qué canal se verá? Estoy en San Luis Potosí. Bueno, no es mi programa. Dentro del noticiero que va a conducir Ciro Gómez Leiva en el nuevo canal de televisión abierta, que es Imagen Televisión, al final, los miércoles solamente, casi al final, unos 12, 14 minutos vamos a estar Federico Arreola, director de SDP Noticias, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, que ha sido columnista en varios periódicos y funcionario de administraciones panistas y un servidor. Vamos a estar los tres y vamos a tratar de hacer un análisis muy rápido, muy movido de algunos de los acontecimientos políticos, pero les digo, van a ser 12, 14 minutos, que en televisión pueden ser muchos, pero al mismo tiempo es poco tiempo para tantas cosas que se pueden plantear, pero ahí vamos a estar, va a ser en el nuevo noticiero que se va a transmitir por Canal 3 de televisión abierta y en varios sistemas de televisión por cable, no recuerdo los números, pero hay varios, en varios, en los principales, va a estar esta nueva programación de Imagen Televisión que forma parte del grupo de Excelsior y de Radio Imagen. Vas a estar con, qué lástima que vas a estar con Ciro, ¿qué tiene? Queremos verte. No permitamos a Márgara Zavala gane todos contra ella. Habla sobre el canal que abrirá Aristegui en Internet. Bueno, pues no se ha confirmado nada. La información parecía muy firme en el sentido de que podría salir el propio día 17, pero no se confirma nada, no hay, o al menos yo no conozco una información confirmada sobre esto, y la verdad es que ya voy a preferir esperarme hasta que haya información oficial, porque de otra manera pareciera que las cosas son en un sentido y luego ya no se avanza. Patricia McLean dice, me agrada tu forma de pensar. José Martínez Garza dice, nunca ganaría la Mataniños. Es imposible pensar que gane una mujer. Por acá en Periscope me dicen, Margarita Zavala se siente la Hillary Clinton mexicana. Mientras tanto, Graco en su Gracolandia familiar y Morelos de luto terrible, lo de las fosas de Tetelcingo y las nuevas que se han encontrado. En el mercado de flores y hortalizas en Central de Abasto se ha desatado la delincuencia. ¿Qué hacer? Cienfuegos pidiendo apoyo moral para el ejército. Es todo un tema el del ejército. En alguna de estas videocharlas astilladas hay que analizar con detalle, con cuidado, con respeto hacia la institución armada, pero también con mucha veracidad respecto a las circunstancias en las que se mueven nuestros cuerpos, nuestras fuerzas armadas. Salvadora Citalapa Reyes manda saludos desde Tepotzotlán, México. Bien, pues con esta videocharla astillada termino esta semana. Les ofrezco, les pido, disculpen que ayer por razones de traslado, de viaje, no pude realizar la videocharla astillada, pero como siempre les agradezco su. Pero Ciro no tiene credibilidad, ¿a qué vas? Pues yo siempre les he dicho que yo voy a donde quiera que me inviten. Y el único lugar al cual me han invitado hasta hoy para hacer una exposición de mis puntos de vista de una manera sistemática hasta hoy ha sido Imagen. No me han invitado de ningún otro lado, ni de radio, ni de televisión, ni de nada por internet. De tal manera que voy a lo que me invitan como me lo están invitando. Y ahí estaré, porque finalmente es importante difundir los puntos de vista. Recuerdo a Gabriel Zahir, ingeniero, poeta, escritor, ensayista, quien escribió en la revista Contenido y decía que, o dice que lo realizó porque quería que sus puntos de vista llegaran a un tipo de público que normalmente no entraría a las revistas de alto nivel intelectual, académico, que podrían ser en las que él tendría un lugar natural. Entonces, yo creo que el debate y la exposición de ideas debe darse justamente donde más hacen falta. Sería una ironía, sería una contradicción quejarnos de que no se abren oportunidades de decir las cosas en los canales de televisión abierta, los nefastos espacios controlados, y cuando se le ofrece uno esa oportunidad, rechazarla. Yo voy como van todos o la mayoría de quienes son invitados para poder decir este tipo de cosas. Julio, preséntate, ponle sabor al caldo. Bueno, pues Chatae, dejen lo que vaya a darle una cátedra. Bueno, pues no daré ninguna cátedra, simplemente expondré mis puntos de vista con respeto, con energía, con veracidad y con congruencia. ¿Cuándo regresas con Loret? Bueno, pues ya no me invitaron con Loret, fui una vez y no me volvieron a llamar, pero como les digo, yo siempre estoy atento a este tipo de posibilidades. Agradezco la atención de todos ustedes.